En Corea celebraron con significación el Día de la Madre. El día 16, las madres de todos los confines del país depositaron cestos y ramos de flores ante los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la plaza del Palacio del Sol Kumsusan, supremo lugar sagrado del Juche, donde sus cuerpos están conservados con las imágenes de cuando vivían. Y ante sus estatuas en la colina Mansu de la capital y sus estatuas y retratos sonrientes levantados en sus respectivas localidades. Y visitaron las estatuas de la heroína antijaponesa Kim Jong-suk, colocadas en el cementerio de mártires revolucionarios del Monte Taesong, el distrito Kim Jong-suk y la ciudad Haeryong, en memoria de la diamante la vida revolucionaria de la generala del Monte Paektu. Se les transmitieron tarjetas postales enviadas por sus hijos desde los puestos de defensa de la patria y los campos de construcción socialista en felicitación del Día de la Madre. Las florerías, incluyendo la de la Casa de Maternidad de Pyongyang, pulguieron de jóvenes, niños y trabajadores que compraban ramos de bonitas flores y recuerdos para sus madres que les consagraron todas las devociones. Las viviendas para los pedagogos de la Universidad Kim Il-sung, las de las avenidas de científicos Mire y Unha y otras familias de todo el país, estaban llenas de placer de las madres que recibían ramos florales de felicitación de las proles y discípulos. En el Gran Teatro de Pyongyang se ofreció la función de la ópera revolucionaria Veo la Victoria de la Revolución. Y en muchos lugares de la capital Pyongyang, provincias, ciudades y distritos, se extendieron escenas de felicitación para las madres. Las redes de servicio gastronómico a lo largo y ancho del país aumentaron la alegría de las madres con sus amables servicios.